¿Qué es iniquidad? La iniquidad es una ofensa voluntaria o involuntaria a la santidad de Dios. Es una ofensa a la santidad de Dios. Recuerden que la santidad de Dios es innata en Él, es parte de los atributos del carácter. Santidad es que no consiente nada con el pecado, no consiente nada de esto. Entonces es una ofensa a su santidad. La raíz original de la palabra iniquidad en hebreo es avón, con W. Como si dijéramos con V sería avón, con W, avón en hebreo. E indica, ¿qué significa? Lo que se tuerce, lo que se sale del camino, lo que se desvía, lo que se pervierte, lo que se distorsiona. Eso significa la traducción de iniquidad. O sea, es lo que se sale de la línea recta del estándar de moralidad y de santidad y de perfección de Dios. Entonces, veamos aquí esta imagen, el ADN. Ustedes saben que el ADN es el encargado de transmitir los rasgos físicos, todas las características hereditarias en una persona generación tras generación. Y han hecho experimentos asombrosos de coger niños adoptados y trazar y buscar en algún lugar del mundo los padres, y es asombroso. El niño fue adoptado en el África, el papá norteamericano, y miraban y el papá, por ejemplo, hacía ay, je, je, así, y el niño allá en el África hacía lo mismo, así. O sea, transmite las características específicas en comportamiento, hasta en pensamiento, en forma de hablar y en rasgos, que si la curva de la oreja es así, la saca exactamente. Entonces, ¿por qué le hablo de esto? Porque la iniquidad, así como el ADN físico es el encargado de transmitir esos rasgos, la iniquidad es el ADN negativo espiritual. Ojo, la iniquidad es el ADN espiritual negativo que causa en nosotros una predisposición a cometer el mismo pecado que cometieron nuestros padres y antepasados. El mismo, exactamente lo transmite. Se transmite de generación en generación y se recibe en el momento de la concepción, tanto espiritual como físicamente. Cuando usted lo concibe en el espermatozoide de su papá, entra en el óvulo de su mamá, allí usted recibe todo lo bueno, obviamente no todo es malo, recibe lo bueno físico y espiritual y recibe lo malo espiritual y físico también. Que ahí entrarían las enfermedades genéticas, que llaman, también las recibe y las hereda, pero entra también la herencia maldita de pecado y va también en los genes. Muy bien, entonces la iniquidad podemos decir que es todo lo contrario a la justicia de Dios. Y por eso es que cuando hay iniquidad en la vida de una persona, atrae naturalmente los juicios de Dios sobre uno, porque se repelen, no pueden estar juntos. O sea que si en mi vida hay iniquidad, está atrayendo una cantidad de injusticias, choca, porque atrae de lo mismo y repele la justicia. O sea, la justicia se va de usted y usted no puede recibir justicia, porque en su vida hay áreas de iniquidad. Así usted esté tratando y esforzándose de hacer las cosas la mejor manera que pueda, en el área que sea, área familiar, área personal, laboral, financiera, etcétera, usted intenta, si en su vida hay áreas de iniquidad, va a chocar con la justicia de Dios, y por eso le vienen juicios. No porque Dios esté feliz. Yo quiero que usted entienda esto. Hay gente que se confunde y dice, ay, Dios tan malo. No, qué pena. Dios es bueno. Pero es un atributo, haga de cuenta, Superman no se podrá arrimar nunca a la kriptonita. Entonces, el pecado choca con la santidad de Dios, siempre. Entonces, la iniquidad hace eso. Hay que entender algo, Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado. Ninguno se puede parar y decir, ay no, yo nunca he pecado. Dice que todos hemos pecado y estamos por eso destituidos de la gloria de Dios. Y eso incluye a quienes, a nuestros padres, abuelos, antepasados, aunque ya estén muertos. Lamentaciones 5:7 dice que así estén muertos, esas iniquidades de ellos pueden seguir operando si uno no las procesa. Todos estamos afectados por la iniquidad generacional de nuestros antepasados. Todos somos propensos y vulnerables a pecar en las mismas áreas que nuestros antepasados. Y en cada generación, esto es lo triste, en cada generación el problema para los descendientes de nuestra línea familiar se puede aumentar o distorsionar. Mi mamá detestó siempre el alcoholismo de mi papá. Y esto suele pasar, así la mamá reniegue, haga cosas para proteger los hijos, va a reventar si no se ha cortado la iniquidad. Mi mamá detestaba ese alcoholismo y dijo: no, yo dejo este hombre, yo no quiero que mis hijos nunca tomen una cerveza, yo no quiero que caigan en ese maldito alcoholismo. Sí, decía mi mamá. Y entre más huyó de él, se separó de él, que para protegernos. ¿Qué cree que pasó a los 13 años con Heider y su hermano? Cervecita. Automático, eso brota ahí mismo, automático. Atraídos por el licor. Y luego lo peor, se empeoró la cadena generacional. Mi papá nunca consumió drogas, yo sí. A los 13 años empecé con pegante, luego marihuana, bazuco, cocaína. Fui pandillero, atracador y estuve involucrado en narcotráfico. 12 años de mi vida, aparte de la inmoralidad sexual. Todo eso reventó, o sea, el problema se magnifica. Cuando no arrancamos las raíces de iniquidad, estamos entregando una magnificación de eso en nuestros hijos, nietos y bisnietos. Tremendo. Sinónimos de iniquidad en la Biblia. Hay 167 versículos que hablan de estos sinónimos que voy a mencionar. Maldad, 167 versículos. Siempre que usted vea en la Biblia maldad, está hablando de iniquidad. Otra, impiedad, 39 versículos. Cuando usted vea la palabra impiedad, es iniquidad también, es sinónimo. Cuando vea perversidad, 9 versículos, también está hablando de lo mismo. Cuando vea abominación, y qué interesante, abominación significa que a Dios le dan ganas de vomitar. O sea que cuando Dios dice, eso es abominación, Dios está diciendo, me dan ganas de vomitar lo que haces. Abominación, 72 versículos. Concupiscencia, otro sinónimo, 11 versículos. Injusticia, 12 versículos. Obviamente injusticia aparece en otros contextos, no con la palabra exacta. Entonces hay muchos sinónimos. O sea que me sorprendió ver mi desconocimiento del tema y ver cómo de Génesis a Apocalipsis está así hablando de iniquidad por todo lado.